nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Revolución de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro debate en torno a un texto del camarada Mao Zedong, el cual tiene por título Sobre la contradicción. Este será nuestro programa número 115 y para ello, bueno, tendremos aquí la participación de la compañera Cira Pascual, de la compañera Gabriela Graterol, de mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Carlos Luis Rivero, que en este caso será el responsable, pues, de guiarnos en el abordaje de este texto en torno a sacarle, pues, el mejor provecho. Entonces, bueno, de inmediato le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Carlos Luis para que nos converse un poco acerca del texto Sobre la contradicción, que es un texto desarrollado en 1937. Entonces, bueno, le damos el derecho de palabra al compañero para que inicie ahí el debate. Sí, lo primero que deberíamos comenzar diciendo es que este texto fue escrito previo a la Revolución China. Y estaba motivado en buena medida este texto y otros textos que se escribieron durante ese periodo a resolver el método de cómo conocer la realidad y cómo buscar desarrollar una política que permita transformar la realidad. Este texto básicamente es la interpretación de Mao sobre el tema de la dialéctica y sobre todo hace énfasis en la médula de la dialéctica, que es precisamente la unidad de los contrarios. Es importante allí plantear algunas cosas previas. Ya para ese momento, en 1937, en el mundo se reconocía que todas las cosas, el universo, estaban en movimiento. Y que ese movimiento estaba sometido a leyes. O sea, que no solamente en el universo se movía y se mueve, como efectivamente hoy, siglo XXI, lo comprobamos, sino que ese movimiento estaba regido por leyes. Ya un conjunto de ciencias y disciplinas habían abordado esto desde su perspectiva. Marx, quien es el promotor de estas ideas, de este método de análisis dialéctico, lo que hace es interpretar correctamente ese movimiento, que aplicándose a todas las disciplinas del conocimiento, la aplica preferentemente al estudio de la sociedad. Mao escribe este documento, convierte el conocimiento científico, el cómo conocer, en una propuesta para hacer política. Y yo creo que este es el aporte fundamental de este documento. Él comienza explicando que no es suficiente reconocer que el universo y que las cosas están en movimiento, que hay por lo menos dos grandes concepciones que interpretan este movimiento. Una concepción metafísica, en la cual Mao aborda, digamos, la concepción metafísica más conocida, pero no la única, y una concepción dialéctica del movimiento y de las leyes que rigen el movimiento. En la concepción metafísica se plantea que efectivamente el universo se desarrolla y que las cosas se desarrollan. O sea, que no hay, parten del mismo criterio de que las cosas están en movimiento. Pero ese desarrollo no es más que disminución o aumento. Es un desarrollo planteado como repetición. Es un desarrollo planteado sin cambios esenciales en su estructura interna. Ven las cosas, además, aisladas del resto. Y la ven desde una visión, solamente desde un lugar. La metafísica no es capaz de ver las cosas desde el punto de vista integral. Carlos Luis, yo pudiese hacer una pregunta, y también, de hecho, teníamos una cita en relación a lo que tú vienes desarrollando, sí, en cuanto a la perspectiva metafísica del mundo y a la perspectiva del materialismo dialéctico. Primero, un aporte o una pregunta para que nos aclares y para los compañeros y compañeras que nos escucha. Bueno, Mao está elaborando teoría para su propio contexto, ¿no? Y eso es algo bien fundamental en cuanto al texto. Ahora, en cuanto al cuestionamiento del pensamiento metafísico, en nuestro contexto hay un término que se tiende a utilizar en Venezuela, que es el sentido común, ¿no? Para que los compañeros y compañeras que nos escuchen pues tengan ese término, que a veces se utiliza en el contexto, digamos, revolucionario de las discusiones teóricas. Entonces, sentido común, que es una perspectiva metafísica, mira estáticamente, ¿no? De forma aislada, no en movimiento y en transformación, las cosas, la realidad en el mundo, ¿no? Y la dialéctica nos ayudaría a comprender el todo, la totalidad. Si puedes aportarnos en eso, y no sé si sería oportuno que ya leamos la cita de Mao para que continúes sobre este tema. La concepción metafísica del mundo, o concepción del mundo del evolucionismo vulgar, ve las cosas como aisladas, estáticas y unilaterales. Considera todas las cosas del universo, sus formas y sus especies, como eternamente aisladas unas de otras y eternamente inmutables. Si reconoce los cambios, los considera solo como aumento o disminución cuantitativo o como simple desplazamiento. En oposición a la concepción metafísica del mundo, la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otras cosas. Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno y necesario, y que en su movimiento cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean. En cuanto a eso, simplemente mencionar que me parece importante que hayas escogido tú este texto, que se haya escogido aquí en la Escuela de Cuadros, porque la cuestión de la dialéctica tiene plena vigencia, ¿no? Personas como Conmo Néstor Coan o Atilio Borón todavía discuten la cuestión de la dialéctica y también la forma de abordar la dialéctica. Bueno, simplemente para continuar aquí un poquito con la discusión. Sí, bueno, yo creo que una de las... Bueno, primero el sentido común que tú planteabas, ¿no? Ahí, por eso decíamos que Mao toca la esencia de la metafísica, pero que tiene esa esencia en un conjunto de expresiones distintas, ¿no? Cuando decimos, no, yo lo conozco porque lo vi, y yo si lo veo ya es suficiente para conocerlo. Bueno, eso es una visión metafísica de las cosas, del mundo, porque la realidad no solamente es apariencia. No es solamente lo que aparenta ser, sino que es necesario estudiar a cada cosa a lo interno, como señala Mao. Y en el sentido común es una concepción fundamentalmente subjetivista, basada también en su apreciación personal por encima de los hechos objetivos que están en la realidad y que es necesario estudiarla. Digamos que yo creo que ahí está la expresión básica de otro texto de Mao, que habla sobre el subjetivismo, la necesidad de que nos formemos una posición, una opinión a partir de un análisis crítico, objetivo, que permita estudiar las características de las cosas, del movimiento interno. Marx llamaba las cosas totalidad, y desde ese, y desde esa, de ese movimiento interno, estudiarla con sus múltiples relaciones externas, a la cual también está determinado. Sí, Mao, en este texto me parece que hay un elemento importante a rescatar. Él plantea como dos elementos, ¿no? Él por un lado, bueno, ciertamente refuta que al evolucionismo vulgar, a los metafísicos, en torno a que ponen el centro de su pensamiento o de su desarrollo en términos filosóficos el tema de las causas externas, ¿no? Pero Mao, más adelante, él dice que no es que la dialéctica materialista excluya las causas externas, solo que él plantea que las causas externas son la condición del cambio, pero la base del cambio reside en las contradicciones internas. Entonces, un poco es ver cómo, o cómo nosotros visualizamos aquí, cómo el materialismo dialéctico va mucho más allá y asume ambos ámbitos, ¿no? Las contradicciones externas, las contradicciones internas, pero no la ve como elementos aislados tampoco, ¿no? En sí, sino que las ve en constante contradicción, en constante choque, y que de allí es donde surge el cambio, ¿no? Entonces, él pone otro ejemplo allí con respecto a Rusia, ¿no? Cómo Rusia, teniendo algunas condiciones específicas, se convierte en Unión Soviética, pues, y cómo Japón, atrasado, se convierte en Japón imperialista, bueno, con un conjunto de condiciones ahí relativas, ¿no? Entonces me parecería importante que tal vez pudieras profundizar un poquito en esto para ir haciendo como esa valoración. Sí, bueno, yo creo que precisamente hay un ejemplo que coloca a él en el texto. Creo que citando a Lenin, decía que Lenin hablaba del huevo, ¿no? Uh-huh. Que si un huevo se le colocaba calor, un huevo, por supuesto, con fertilizado, ¿no? Fertilizado. Si se le colocaba calor durante un cierto cantidad de días, por supuesto un calor regulado, determinado, producía un pollo, ¿no? Un animal, un ave. Eso no podía suceder con otra cosa distinta, porque internamente su composición de una piedra, se lo señalaba, lo comparaba con una piedra, aunque tú le colocaras las mismas condiciones de calor, no podía producir lo que se producía. O sea, que ahí el tema interno de las condiciones internas de esa totalidad va a determinar finalmente lo que va a suceder, lo que va a obtenerse. Pero es importante, antes de continuar, plantear algo, que es que la metafísica no da respuesta. La metafísica no le da respuesta al desarrollo al origen el desarrollo de las especies, por ejemplo. O sea, no fue que siempre existieron estas especies humanas. Ya hoy, siglo XXI, todos reconocemos que hubo un proceso de desarrollo cuantitativo, por supuesto, pero sobre todo un desarrollo cualitativo de todas las especies. Hubo saltos. Hubo mutaciones genéticas que fueron a la estructura de la cosa, a la estructura de la totalidad, que permitió que surgieran nuevas especies de mayor o menor incluso desarrollo que la anterior, pero distintas en su composición estructural que la anterior. Entonces no es solamente el desarrollo y el movimiento de las cosas, no solamente es cuántico, pues, ni solamente reproduce siempre lo mismo. Y eso se puede aplicar también a las ciencias de la sociedad, porque si no, dijéramos, deberíamos vivir siempre, haber vivido siempre en el mismo estadio de desarrollo de la sociedad, y la historia de la humanidad nos dice que eso no ha sido así. ¿Por qué hemos pasado de un modo de producción a otro modo de producción? ¿Por qué hemos dado el salto ¿Por qué existen animales inferiores y animales de desarrollo superior en el desarrollo humano? O sea, fue que siempre existieron todos los tipos de animales, lo que hizo fue una reproducción repetitiva de las especies. No, hubo desarrollo, saltos, y esos saltos, las ciencias naturales, para decirlo de alguna manera, no le dan el mismo nombre que le damos en las ciencias de la sociedad, pero en las ciencias de la sociedad ese salto lo llamamos revolución. O sea que hay un gran salto, y esas revoluciones que puede constatarse a través de toda la historia, la metafísica no puede, desde su método, darle una explicación. Son aberraciones, podríamos decir, ¿no? Desde una perspectiva burguesa o metafísica, una revolución es una aberración o un descoloque de la sociedad que no tiene ninguna razón en la forma de organización y de reorganización de la sociedad. Yo tenía una pregunta, llevando el texto concretamente a nuestro contexto, ¿no? El desarrollo de Venezuela. La pregunta, ¿se da desde afuera, se da desde dentro? Por ejemplo, los teóricos de la dependencia dirían que el desarrollo está plenamente determinado desde afuera. Ruy Mauro Marín y los teóricos de la dependencia dirían, bueno, el subdesarrollo es una parte del desarrollo capitalista, es necesariamente así, y los países subdesarrollados en términos de desarrollo industrial, de sus fuerzas productivas, eso es así porque está planteado desde fuera. Luego, una perspectiva más ortodoxa, una perspectiva quizás más cercana a la de Mao, diría que el desarrollo de Venezuela tiene que ver con las contradicciones internas, ¿no? Las contradicciones de clase a lo interno. Entonces, ¿cómo abordar el texto como herramienta para examinar nuestro propio contexto? Por eso no es suficiente analizar las realidades solamente con categorías universales. Es necesario abordarlas haciendo un estudio particular de cada una de las realidades. Uno repite muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, repetimos que las fronteras no dividen a un país de otro. Y eso no es verdad. Si bien es cierto, las fronteras son líneas imaginarias, en términos de que no existe una línea cierta, un muro, etcétera, que divide un país de otro. Un país puede estar al lado del otro y tiene desarrollos desiguales. Y va a generar formaciones económico-sociales desiguales. Por ejemplo, nuestro desarrollo y el desarrollo de Colombia o el desarrollo de Brasil, que son países muy cercanos. Pudiéramos hablar de Colombia, que además tuvimos un origen muy común. Y en Colombia hoy tiene una realidad muy distinta a la nuestra. Tiene condiciones particulares distintas a las nuestras. Aunque existen condiciones generales, que después vamos a ver cómo las habla Mao, que coinciden, que pertenecen a todo ese conjunto de la realidad. Porque además, un país como el nuestro, que puede ser analizado como una totalidad, también es parte de una totalidad mayor, que es el sistema capitalista mundial. Pero volviendo a Mao, para meternos en el tema de la dialéctica en Mao, y cómo después Mao analizaría estas realidades. Él plantea que el movimiento de las cosas tiene que ver porque hay dos partes de esa cosa que entran en contradicción, que son contrarias, que ese todo único se transforma en dos contrarios, excluyente. Y que esa, no solamente para las ciencias sociales, estamos hablando en general para el movimiento del universo. Y que esas dos fuerzas que se contraponen es lo que hace que se genere el movimiento. Eso lo podemos aplicar al movimiento de la Tierra, del planeta. El planeta Tierra gira alrededor de un astro mayor que de nosotros, que es el Sol. Y el Sol ejerce sobre la Tierra una fuerza importante. Por supuesto, el Sol tiene una fuerza tan importante que está determinado por su tamaño. Y ejerce una fuerza de atracción del planeta hacia el Sol. Pero han pasado millones de años y la Tierra no ha terminado pegada al Sol. ¿Qué es lo que ha hecho que la Tierra no esté pegada al Sol si el Sol ejerce sobre la Tierra una atracción? Que existe otra fuerza de igual magnitud, en este caso, pero que pudiera ser de distinta magnitud también, que hace que una fuerza y la otra genere movimiento del planeta, de nuestro planeta, sobre el Sol. Pero esto sucede también cuando aplicamos la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Si uno va a instalar un bombillo y no le quita el switch, uno puede tocar cada uno de los polos del cable y pudieran no pegarle electricidad. Pero si uno pega un cable con el otro, inmediatamente genera un circuito y hay una explosión. Porque ahí también hay una contradicción, hay dos polos contrarios que se repelen. Pero si tú esa electricidad lo pasas por un bombillo, ese movimiento que produce la contradicción entre el polo negativo y el polo positivo, produce finalmente, si lo pegas a un bombillo, un cambio en su composición. Transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Y allí es tan comparable ese acto tan cotidiano nuestro con algo que nosotros planteamos en las ciencias sociales, que es el concepto nuevamente de revolución. Cada vez que uno prende un bombillo, se transforma la energía producida por un conjunto de elementos de distintos signos, se transforma en energía lumínica, en luz. Y ahí se genera un acto revolucionario. O en las matemáticas. Siempre tenemos en las matemáticas y en los teoremas matemáticos los contrarios presentes. La suma es contraria a la resta, la multiplicación es contraria a la división. ¿Ok? De manera que esto es aplicable a toda la esfera de la humanidad. Esa unidad de los contrarios es la esencia del texto de Mao. Carlos Luis, vamos a ir a un corte. Cuando volvamos vamos a seguir discutiendo ese texto de Mao que se llama Sobre la contradicción, de 1937. Quizás cuando volvamos sería importante tocar lo que son las contradicciones antagónicas y las secundarias. Contradicciones primarias y secundarias en el texto. Así es que cuando volvamos vamos a seguir con la discusión de Escuela de Cuadros. No se despeguen, ya volvemos. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y en esta oportunidad estamos estudiando un texto del camarada Mao Zedong que se llama Sobre la contradicción. Y bueno, en este momento del programa vamos un poco a adentrarnos en el análisis o entender un poco los tipos de contradicción que plantea Mao. Sí, Mao plantea varios tipos de contradicción y tiene que ver con el carácter de estas mismas contradicciones, la importancia que ellas juegan en la definición de la totalidad o de la cosa, ¿no? Como venía hablando Mao. Primero, él plantea la existencia de un conjunto de contradicciones en un determinado análisis, en un determinado objeto, sujeto, en una determinada cosa, ¿no? Y esas contradicciones, él las clasifica en contradicciones principales o contradicción principal y contradicciones secundarias. Dice que una contradicción principal es aquella que define la esencia misma de la cosa y que existe desde que existe la cosa hasta que finaliza. Podemos utilizar sinónimos para la cosa. La cosa puede ser la realidad social, económica, del país, del mundo, de una ciudad, etcétera, etcétera. Allí la existencia de los contrarios que definen la esencia de lo que estamos estudiando es para Mao la contradicción principal. Sin embargo, no es solamente existe las contradicciones principales, sino que existen también contradicciones que son secundarias. En una misma cosa pueden existir otras contradicciones que le dan un carácter particular y la diferencia además de otras realidades. Dice Mao que la contradicción principal, incluso la contradicción fundamental, en este momento, en una totalidad llamada capitalismo, lo representa la apropiación privada de la riqueza. ¿Verdad? Versus el carácter social de la producción. Desde que el capitalismo es capitalismo, existe esta contradicción. Y solamente dejará de existir esta contradicción una vez que el capitalismo dé paso a una nueva realidad. Que no sea ella misma, ni sea continuidad de ella misma, sino que sea su antítesis, además, para hablar en términos marxistas. Dice Mao que además, en una contradicción hay una parte principal y está determinada por el empeño o la fuerza que tiene esa parte principal de la contradicción sobre la otra parte. Si hacemos el análisis de la lucha de clases, en algunos momentos históricos, una contradicción pudiera tener como parte principal a la burguesía, porque tiene más fuerza, porque está avasallando a las demás clases y sobre todo al proletariado, pero eso puede cambiar, aunque no cambie la esencia de la contradicción principal. O sea, puede cambiar porque puede ser que en algún momento la parte principal de la contradicción la tengan los trabajadores. En relación a esto, él da concretamente, bueno, que tú ya vienes como esbozando un ejemplo, y también quería mencionar que cuando hablamos de contradicción principal también se utiliza el término contradicción antagónica, que serían sinónimos. Entonces, en la discusión teórica, política, se pueden utilizar los dos términos, y quizás en nuestro contexto se utiliza más el término contradicción antagónica. Generalmente, pues como tú venías diciendo, la contradicción capital-trabajo sería considerada la contradicción principal o antagónica. Lo que es interesante en el texto, en la sección 4, es cuando habla de un ataque imperialista a un país determinado, en el caso concreto Japón atacando a China, como coyunturalmente la burguesía y los sectores populares pueden llegar a una alianza para luchar contra el imperialismo. En ese caso, en ese momento bélico, la contradicción principal es la contradicción contra el imperialismo, aunque no desaparece la contradicción de clases, ¿no? Pero luego está lo que él dice, otras circunstancias en las cuales el imperialismo no recurre a la guerra, sino a medios relativamente moderados, medios políticos, económicos y culturales para llevar adelante su presión. En ese momento sí está, digamos, en primera línea la contradicción capital-trabajo. Ahora, como decíamos en el negro anterior, tampoco podemos separar la contradicción capital-trabajo de la contradicción con el imperialismo. Lo que sí yo querría mencionar es que en nuestro contexto hay a veces una tendencia a separar o a decir que tenemos que nuestro problema principal es el imperialismo. Tendencias socialdemócratas o reformistas dicen que nuestro problema principal es el imperialismo, dejando de lado la lucha de clases y la construcción de una sociedad más justa, que la sociedad socialista en general. ¿Sí puedes tocar un poquito estos temas? Bueno, no solamente en este texto, sino en otros textos de Mao. Mao se refiere también a las contradicciones secundarias, con mayor énfasis en las contradicciones que existen en el seno del pueblo y cómo resolverlas. Pero él parte aquí de una cosa que él aplica ya. Él señala aquí que no hay una sola manera de resolver las contradicciones, sino que hay otras muchas maneras de resolverlas. Que las antagónicas se resuelven, por lo general, por la vía de la violencia. Una parte de la contradicción logra derrotar la otra y nace una nueva realidad a partir de la desaparición de esa contradicción. Pero una contradicción que existe entre sectores del pueblo pudiera resolverse o debería resolverse por vías no violentas. Solo que allí no hay una línea clara de separación, porque por ejemplo, yendo al caso del reformismo, ¿no? ¿El reformismo qué es en definitiva? El reformismo es una posición que busca, con un discurso encendido, llevar a la gente a que no haya cambios. Y al final, ¿a quién defiende las posiciones reformistas? A lo mejor en un momento histórico determinado, la forma como debe resolverse las contradicciones con el reformismo es por la vía del debate, pero puede convertirse las posiciones reformistas en posiciones antagónicas al proletariado. Eso sucedió en el siglo XX venezolano. Acción Democrática era antes de 1945, una opción reformista. Y los comunistas resolvían las contradicciones con Acción Democrática por la vía del debate político. Pero en 1945, Acción Democrática se alía al imperialismo norteamericano para derribar. 1945, para derribar al gobierno de Isaías Medina Angarita. Allí el reformismo asume la defensa del capital, aún manteniendo consignas como pan, tierra y trabajo. era la expresión en Venezuela del gran capital. No había históricamente otra manera de resolver las contradicciones con Acción Democrática sino por la vía de la violencia. Y fíjense que era una posición inicialmente reformista. Fue siempre una posición reformista. Rómulo Betancourt nunca reconoció su adhesión ideológica al imperialismo norteamericano. Nosotros tenemos sí que identificar correctamente cómo debemos resolver nuestras contradicciones. Y sobre todo en política no podemos estar peleando con todo el mundo a la misma vez. Y allí la necesidad de identificar lo principal de lo secundario. Por eso ese análisis científico, dialéctico, tiene perfecta aplicación a la política revolucionaria y se convierte en arenga revolucionaria ese discurso. Ahora bien ahí, Carlos Luis, un poco para puntualizar. Mao, en este ámbito, bueno, en el inicio del texto, ciertamente él ataca a los factores metafísicos, ¿no? Y ahí va profundizando un poco todo el elemento que ya nosotros hemos discutido aquí, sobre el aspecto principal de la contradicción principal, etcétera, etcétera. Pero un poco más adelante, él no solo ataca a los sectores metafísicos, sino también ataca a los sectores mecanicistas o los sectores ultradogmáticos o dogmáticos que están, pues, podemos decir, del lado de la revolución, pero que esa postura o esa visión dogmática y mecanicista no les permite actuar de manera correcta a la hora de desarrollar un proceso revolucionario. Pretendemos con verdades generales, sin conocimiento y análisis concreto de la realidad, hacer política. Y es allí donde pecamos de dogmáticos y donde algunos sectores de la izquierda en el mundo, en distintas etapas históricas, posterior a Marx, intentaron convertir el marxismo en una estructura estática y anquilosada, aplicable como una regla general. El marxismo es un método para hacer análisis de una realidad concreta. Si nosotros no conocemos, no desentrañamos esa realidad y sus contradicciones, y sobre ese análisis no elaboramos política, nosotros terminamos sumándonos a esos criterios mecanicistas y dogmáticos. Yo creo que el kick del asunto está en poder convertir el marxismo, ¿verdad?, en una guía para el análisis concreto de la realidad. La dialéctica es un instrumento para ese análisis, las leyes de la dialéctica, y convertirlo en política además. La metafísica es falsa conciencia. Nosotros intentamos generar conciencia. Conciencia desentrañando las cosas, desentrañando la realidad. Ahora bien, yendo un poco a una cita, ¿no? Mao aquí coloca que la naturaleza de una cosa está determinada fundamentalmente por el aspecto principal de su contradicción, el que ocupa una posición predominante. O sea, por lo menos si nosotros revisamos en este caso, llevado a la sociedad venezolana en primera instancia, podemos decir que la naturaleza de nuestra sociedad es una naturaleza capitalista, podríamos decir porque existe una clase que es predominante en ella, que es la clase burguesa. Y que en este sentido, cuando nosotros logremos, pues, en el marco del todo el tema de la lucha de clases, el materialismo histórico, la clase proletaria o la clase de los trabajadores logre derrocar a esa clase burguesa, dicha clase o dicha sociedad transformará su naturaleza. Y como ya lo enmarcaba el compañero Carlos Luis, en ese ámbito será una sociedad nueva y antagónica, ¿no? Antagónica a la anterior, pero que ciertamente, bueno, viene o proviene de las contradicciones puntuales de una sociedad anterior, ¿no? Es como que también lo recalcaba Lenin en alguno de sus escritos, como la sociedad, por ejemplo, la sociedad socialista nace de los vestigios, pues, de la sociedad capitalista, y la sociedad capitalista igual nace de los restos de la sociedad feudal. Un poco es como también llevado, por lo menos si lo llamamos tal vez al término un poco más científico, es como el tema de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un poco, yo creo que igual o es un poco cercano al tema de la sociedad, pues, ¿no? Como la sociedad va progresivamente transformándose, pues, en el ámbito social. Claro, pero también es importante hacer la siguiente precisión, para no entrar en, no caer en ingenuidades. Pretender que la superación del capitalismo es la superación de las contradicciones es una ingenuidad. Correcto. Solamente que en el socialismo las contradicciones deberían tener otro carácter distinto, no antagónico, a las que existen en la actualidad. Correcto. Cuando hayan desaparecido esas contradicciones, han desaparecido las clases. En primer instancia, la contradicción de clase, ¿no? Pero muchas veces, o sea, por ejemplo, si nosotros podemos, para que nos aborde un poquitico ese tema, nosotros podríamos decir que la sociedad en general no es que va a eliminar, o la sociedad comunista, no es que va a eliminar por completo las contradicciones, sino que va a superar las contradicciones en primera instancia de clase, que probablemente surjan algunas otras contradicciones, que es lo más natural, pero que se irán desarrollando, desenvolviendo. Ahora, la contradicción principal en este caso, que es la contradicción de clase. Si no existieran contradicciones, no hay movimiento. Correcto. Solamente tendrán otro carácter. Desde la existencia, desde la división del trabajo manual y el intelectual, desde la existencia entre seres humanos, desde el punto de vista del lugar que ocupan en la sociedad hasta nuestros días, las contradicciones principales se resuelven por la vida. Las contradicciones principales, que son las contradicciones antagónicas en una sociedad, se resuelven. No hay camino para resolverla en términos conciliatorios, sino se resuelven por la vía de la violencia. El capitalismo y la burguesía se transformó en una clase revolucionaria en su momento y acabó con el feudalismo. O sea, la burguesía es una clase históricamente violenta, en tanto que la violencia la utilizó para acabar con el sistema anterior. Eso va a pasar con la burguesía. No es, lo que sí es importante también es que no es la violencia estrecha, el mero marco de la violencia estrecha, la violencia en su más amplio acepción como concepto, ¿no? Es la confrontación. Desde el aniquilamiento físico, que puede llegar hasta otras formas de violencia que se practican permanentemente. No hay otra forma de resolverlo. Carlos Luis, yo tenía, a mí me parece que ese texto es un texto muy importante, ¿no? Y además sencillo de abordar, pero también me parece que cuando se estudia la dialéctica, quizás, seguro no nos podemos quedar en este texto. De hecho, cuando, Mao lo escribe en un momento determinado, en unas condiciones determinadas, antes de que surjan a la luz pública los manuscritos económicos y filosóficos de Marx, los cuales son importantes para comprender la dialéctica. También en los años 60, sobre todo en los años 60, hay un desarrollo importante por parte de los marxistas occidentales en relación a la filosofía, ¿no? Unos aportes bastante sofisticados en relación a la filosofía marxista, donde se retoma Hegel, que era fundamental para Marx, aunque Marx vuelve la dialéctica sobre su cabeza, ¿no? Entonces, quizás como dos dudas que yo querría plantear, simplemente, pues si quieres abordarlas o las dejamos simplemente sobre la mesa, es que la forma en la que se plantean las leyes en este texto, o en este contexto, no concretamente en este texto, sino en el contexto de los textos de este momento de Mao, es de una forma muy rígida. Yo comprendo lo que se llaman leyes de la dialéctica más bien como tendencias en la transformación social. Y también me parece que este énfasis en la lucha de contrarios, indudablemente la lucha de contrarios nadie va a negar que es fundamental, pero que puede llegar a ser maniquea o confusionista, una dualidad eterna de lucha sin énfasis en la superación de la misma, o con la posibilidad de caer en el error de no centrarse en la superación de esas contradicciones. O sea, por ejemplo, Mesaros, un filósofo que es importante para nosotros en América Latina y concretamente en Venezuela hoy día, se centra en cuanto a la dialéctica, sobre todo en el punto de la aufgehoben o de la superación. Entonces, simplemente quería dejar esas cuestiones sobre la mesa, digamos un eje que yo considero fundamental, que es la superación en cuanto a la dialéctica, y quizás una tendencia a un reduccionismo, pues seguramente por el contexto concreto en el que estaba escribiendo Mao, a la lucha de contrarios sin observar otras cuestiones que se dan en la transformación sí dialéctica de la sociedad. Bueno, yo creo varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que la dialéctica aplicada a la sociedad nos obliga a plantear que los seres humanos también influimos desde el punto de vista de la subjetividad en los hechos sociales. Y eso no le da un carácter determinístico a las leyes sociales. Luego el propio contexto de Mao, y que fue también el contexto de Bolívar en una época en la guerra de la independencia, ¿no? Mao necesitaba unificar a todas las clases sociales contra el enemigo principal, dirigir sus esfuerzos para avanzar en la revolución contra el enemigo principal. Bolívar también lo tuvo que hacer. Aquí había una pelea entre esclavos y mantuanos. ¿Quiénes eran los dueños de las fincas, de las haciendas? ¿Quiénes eran los esclavistas directos? ¿Contra quién peleaban los esclavos? Contra esa clase social a la cual perteneció Simón Bolívar. Y allí había una lucha y unas contradicciones que se resolvían también por la vía de la violencia. Pero para Bolívar lo principal, sobre todo después de la caída de la Segunda República, fue unificar a todas las clases sociales y colocar como enemigo principal al Imperio Español. O sea, yo creo que en el contexto de Mao y en el contexto de Bolívar se ve obligado a escribir, sobre todo en el contexto de Mao, se escribe este texto para unificar al pueblo chino frente a lo que ellos consideraron era su enemigo principal. Y al final lograron derrotarlo y comenzaron a existir otras contradicciones principales en el proceso revolucionario chino. Yo creo que allí no lo reduce, creo que allí en definitiva ni lo deja planteado nada más, sino que busca la manera de centrar los esfuerzos en la política y de buscar una resolución de esa contradicción y de crear una nueva realidad. Yo ahora decía que era la antítesis, no es la síntesis. O sea, la nueva realidad es la síntesis, porque tenemos la tesis, la antítesis, y el resultado de eso resulta ser la síntesis que fue la Revolución Democrático Popular China, posterior a este esfuerzo teórico y a este esfuerzo práctico, que fue la transformación de esa realidad particular. Yo creo que este texto tiene plena vigencia en nuestro caso, porque nos permite en una complejidad, que es el proceso político venezolano, comprender el conjunto de contradicciones que le dan un carácter particular a este proceso. Y que es necesario atender ese conjunto de contradicciones que le dan ese carácter particular. Pero tampoco podemos descuidar cuál es en esencia la contradicción fundamental en este momento, que está por supuesto vinculada a muchas de las algunas de las contradicciones secundarias o particulares. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Lastimosamente, bueno, se nos acabó el tiempo, pero invitamos a todos y todas los compañeros y compañeras a que sigan profundizando en el debate político ideológico, a que sigan profundizando en el estudio. Recordemos las palabras del camarada Lenin, que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Si quieren descargar los videos y los textos que trabajamos aquí en nuestro programa, pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org y pueden sintonizar estos programas también por medio de las pantallas de Vive y de Katia TV. Hasta la victoria siempre, venceremos.